Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy nos vinimos a andar por el pueblo de Nono, donde está por llegar una actividad muy interesante. Es un taller de escritura creativa llamado Voces Regionales. Así que bueno, estamos aquí con Camila Cisneros. Ella es profesora de lengua y literatura y es la que va a dar este taller. Así que, bueno, nos gustaría que nos cuente un poco de qué va a tratar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adri, ¿cómo andás? Bueno, yo soy profesora de lengua y literatura, me recibí en el Carena, y este taller surge desde el deseo de poder armar un espacio donde nos encontremos todas las personas a las que les gusta leer y les gusta escribir, para producir y para poder aceitar y trabajar el músculo de la creatividad. Bueno, cuando aparecen estos talleres literarios, la pregunta que siempre se hace es, ¿se puede aprender a escribir? ¿Se puede aprender a ser creativo? Y sí, sí se puede aprender. Aprender a escribir es aprender a leer y aprender a corregir. Entonces el taller también va a tener una parte de lectura y después la parte de producción, de escritura creativa. La idea del taller es que podamos publicar en algún momento, cuando finalice el taller, un libro donde se engloben y se encuadren todas nuestras producciones. Claro, bueno, qué interesante, ¿no? No tiene por qué ser escritor, entonces... el que vaya simplemente quiere aprender. Sí, exactamente. No es necesario ser escritores consagrados, simplemente si nos gusta escribir, podemos venir. Además, considero que es importante que pensar a la escritura como una escritura creativa, donde nos podamos encontrar en el otro, en las producciones de otro. Leer siempre es una actividad de creatividad. Cuando uno lee, nos llega un escrito y lo leemos desde nuestra propia subjetividad y creamos un texto nuevo. Entonces ya ahí ya estamos siendo creativos. Y escribir también es conectarnos con nuestra identidad y con una identidad colectiva. Claro, ¿cómo sería esto? Si el taller va a haber muchas personas, cada quien escribiría algo, después se comparte, se va modificando la escritura. Yo pensé al taller estructurado en diversos momentos. Un primer momento de lectura en el que yo puedo traer algunas propuestas, pero cada miembro del taller puede traer su propia lectura. Lo vamos a compartir. Después va a haber un momento lúdico de juego en donde va a haber actividades que desaten esta creatividad. Y después va a haber un momento de escritura en donde vamos a escribir con la temática del día o con lo que nos vaya a surgiendo a partir de la lectura y el juego o el momento lúdico del momento en el medio. Claro, bueno, sacarlo afuera, ¿no? Porque me imagino que a veces el escritor, la escritora, lo que hace es hacerlo para sí mismo en un papel y no sé si todo el mundo tiene la gana o capacidad de contarlo hacia afuera, ¿no? Sí. Bueno, hay una idea de que escribir y leer es un acto en solitario, es un acto individual, pero hoy por hoy hay un montón de nuevas visiones sobre la escritura y la lectura que entienden que es uno de los momentos más colectivos y cooperativos que existen, porque como te digo, ya cuando el rol del autor se desvanece y empezamos a conectarnos con una producción constante de literatura, cada vez que leemos, cada vez que le mostramos un texto uno al otro, nos conectamos siempre con los demás. Entonces, quizás este taller o mi idea de este taller es empezar a romper con ciertos prejuicios sobre la escritura y la lectura y empezar a pensarlo como ese momento de encuentro. Claro, una escritura comunitaria sería. Sí, totalmente una escritura comunitaria. Además, en los talleres literarios que aparecen en estos lugares, bueno, en este, justamente Nono, pero es un taller que se piensa para la región y para el Valle de Tras la Sierra, aparecen inquietudes, necesidades, dificultades que está bueno compartirlas y que quizás nos damos cuenta de que no son solamente mías, sino que hay otras personas que también tienen las mismas inquietudes, las mismas cuestiones a resolver en el día a día viviendo en este territorio. Claro. No estamos solos. Exactamente. Van a contar, quizás cuentan experiencias propias, quizás cuentan cosas que ven, cosas del valle, de un pueblo, ¿no? Sí, y hay miles de historias. O sea, con prestar una mínima atención nos damos cuenta que la gente está llena de historias para contar. Bueno, Camila, ¿esto va a ser en dónde y a partir de cuándo el taller comienza? El taller se va a dictar en la Casa de Todos, que queda en Nono, en Avenida Los Porteños 632. Va a empezar el miércoles 12 y va a ser a las 6 de la tarde. A partir de ese miércoles, todos los encuentros se van a dar en el mismo día y en el mismo horario. Perfecto. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Yo lo pensé a 3 meses. Pero bueno, no me gusta estructurar tampoco tanto las cosas. Si se va dando antes, si a lo mejor tenemos un montón de producciones a los 2 meses de empezarlo, podemos empezar ya con la última etapa del taller, que sería como la de la publicación. Claro. Y si no, lo alargamos un poquito más, se va a ir dando. Pero más o menos lo pensé para 3 meses. Esto tiene un costo. ¿Y la gente que tiene el lápiz y papel? ¿Y ya? ¿O es gratis? Es completamente gratuito, solamente tienen que ir con un lápiz y con un papel, y en el caso que se olviden el lápiz y el papel, yo voy a tener ahí, vamos a tener para compartir, así que solamente es nuestra presencia y las ganas de escribir y de leer. Perfecto. Bueno, Camila, muchas gracias acá por atender a Radio Grito. Espero que vaya mucha gente y bueno, que ahí salga un escritor, escritora famosa aquí de Córdoba, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias por el espacio para poder difundirlo y compartir esta nueva propuesta.